Si esto les suena familiar. Adoro comer bolitas de arroz. O esto otro. Señor Wayne, más vale que usted y sus amigos se preparen para lo peor. O esto. Hola, alcalde. ¿Qué soldadilla está en peligro? ¡Vamos, chicas! Lo vamos a tener el jueves. O sea, es Cristina Hernández y todas sus múltiples personalidades y voces que ha hecho en La Luna con Jesús Guzmán. Este jueves. Los esperamos. Bye. No me salió, ¿verdad?